de este virus que aparentemente es letal, porque ayer hasta dijo Axel, no saben realmente lo que es esta enfermedad. Claro. Yo hablé con alguien que se recuperó de COVID-19 y no saben lo que es esta enfermedad. Por favor. Creo que lejos de... es difícil, ¿no? Y aquellos que se dedican a la comunicación general, a la comunicación masiva, sabrán mejor cómo es el tema, pero sin ánimos de meter miedo, sí es necesario saber, llevar esto a un punto, no extremo, pero importante, contundente, digamos. Esto es potencialmente mortal, es decir, no es cualquier cosa, no es que romper la cuarentena es un delito menor o una falta de solamente de respeto, una falta de consideración. Es potencialmente mortal a niveles en los cuales una beba se ha contagiado. No estamos hablando de cualquier cosa y creo que hizo bien Kicillof en exponerlo. Después el contrapunto con Horacio Rodríguez, más que contrapunto, porque no fue un diálogo, no fue una discusión. No, pero, puso blanco sobre negro, Axel. Claro, ¿no? Le permitió poner a consideración los buenos números de provincia. Se le saltó la térmica, me parece, ¿no? Uh-huh. Se le saltó la térmica, Axel, pero con datos, digo. No fue una... A ver, viste que algunas veces a uno se le salta la térmica y dice barbaridades, ¿no? Entonces, no, Axel con datos fehacientes se le saltó la térmica, ¿me entendés? Dijo, bueno, yo no me voy a callar la boca esta vez. No voy a sentir todo lo que dijo Larreta. Entonces salgo con mis datos. Y además con una provincia en la cual habían 18 millones de habitantes. Esta es la verdad de la milanesa. Y que 11 millones viven en los 40 municipios del conurbano. Dejémonos de joder, ¿viste? Que se deje joder Larreta con la alta densidad de la capital federal. En los 40 municipios del conurbano también hay alta densidad. Y es un polvorín, mucho más peligroso que Cava. Así todo, Cava le lleva 2.000 personas más de contagiados. Claro. Vergüenza, es un cara dura, Rodríguez. Sí, supongo yo que Kicillof también, en diálogo con sus asesores, pero hasta con la militancia, te puedo decir, ha dicho, bueno, acá hay mucha gente enojada con Larreta, alguien tiene que canalizar oficialmente ese contrapunto. Creo que Alberto Fernández no iba a ser, y hasta me parece, no sé, entendible que no sea el presidente el que ahora salga a contraponer o a discutir o justamente a desairar al jefe de gobierno porteño. Sí, Kicillof creo que se hizo, se hizo eco de todas las críticas en los estratos gubernamentales, porque lo que es cierto es que hay muchas discusiones entre los gabinetes de provincia con los gabinetes de ciudad, Ministerio de Salud provincial con Ministerio de Salud porteño. Es decir, todo ese malestar que hay en la coordinación, pero en definitiva en los problemas que tiene la ciudad, Kicillof lo llevó y lo puso sobre la mesa. De nuevo, sin instigar, sin... decir, bueno, Larreta, vos sos un desastre, pero poniendo esta comparativamente una, vamos a decirle, mejor rendimiento, mejor contención del conurbano bonaerense con datos contundentes. Tampoco está todo cerrado, es decir, son números todavía provisorios porque faltan varios días por delante, sí. Pero me parece un dato a tener en cuenta, no solo obviamente los números, los índices, sino que me parece un dato que Kicillof se haga eco de sus propios ministros, de su propia militancia, de las propias, bueno, hasta de la propia opinión pública, y lo haya puesto sobre la mesa, lo haya llevado al debate público. Totalmente. Mirá, fíjate, ayer teníamos 25 muertos, ¿no? Habíamos 25 muertos, que fue el día de más muertes, ¿no? Claro. 929 contagiados, 25 muertos, y ahora estoy observando acá en la tela, en rojo, una alerta, a estos 25, estábamos en 608, se le han sumado 100 personas más fallecidas, ¿me entendés? Entonces estamos sumando 615 ya, las personas fallecidas por la COVID-19 en Argentina. Es esto, estos son los datos con los que hay que manejarse. Por supuesto que hay más de 7.000 personas recuperadas y eso nos tranquiliza. Sabemos que el 80% de la gente que quedó afectada de COVID se recupera. Pero ¿por qué no evitarlo, digo yo? ¿Por qué no evitarlo? A ver, yo tengo por costumbre cada mañana, cada noche tomarme la temperatura por las dudas, para saber cómo estoy. Gracias a eso estoy muy bien. No sé si ahora que hace tanto frío estoy muy bien. No siento, viste, esos chuchos que sentía hace 3 semanas atrás. Por supuesto, cuando escucho algo que me emociona o algo, sí, me agarra como un escalofrío que nos agarra a cualquier ser humano. Pero digo, yo no sé si por temor o lo que vos quieras, es una locura, pero yo me tomo todos los días la temperatura, a la mañana y a la noche. Si yo veo que me siento así, siento que mi cabeza está caliente, capaz que me lo tomo en un momento, pero es muy raro. Tengo que sentirme yo como dudando de mi bienestar. Pero es una obligación ciudadana estar cuidándonos, estar alertas ante esto que no conocemos, lamentablemente. Y las fotos que han mostrado de gente que no la ha pasado bien no son lindas fotos. Además, no entiendo por qué algunos medios se ocupan o las redes sociales se ocupan de mostrar cómo están entubadas la gente que no está pasando un buen momento con la COVID. Entonces, eso me parece realmente lo único, el único logro es atemorizar y generar pánico en la gente. Pero bueno, visto cómo la gente se relaja, que empieza a tomar un poquito de conciencia. Somos todos grandes. Ahí Jorge Rayén hace un rato generó un quilombo con el tema de los pibes. Diciendo que los pibes se distraen con la tele, se distraen con los celulares, que más le interesa a los padres salir con los hijos. Mira, no sé si están así, Lucha. No es para contradecirlo a Jorge, insisto, me parece un cuadrazo. A mí Jorge Rayén es más, y me encanta hablar con él, y es un tipo fascinante. Pero no sé si están así, porque, a ver, yo estoy viviendo acá en Córdoba en 57 metros cuadrados. Dos pisos arriba vive el cuñado de mi vecina del cuarto B, que es a la calle, bueno, vive el cuñado, la hermana y dos nenes de 5 y 3 años, ¿sí? Y me comentaba Mancay, mi vecina, que el pibito a veces tiene tristeza. Porque vos imagínate, yo vivo acá en 57 metros cuadrados, pero vivo solo. Claro. Imagínate 4 personas en un ámbito como el que vivo yo, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, se hace. Entonces, hay un momento, acá tenemos una playa de estacionamiento abajo, hay una que está en el subsuelo y otra que está al sol, ¿sí? Ahora el día se puso lindo, porque estaba tapado el sol. Bueno, tenemos mucho, después te cuento la temperatura. Pero bueno, y acá hay una playa, ¿y qué hacen esta gente? Una hora por día. Bueno, ahora creo que les permiten salir también los viernes, sábado, domingo y lunes, por lo menos el gobierno de Córdoba había permitido eso. No sé qué va a pasar ahora con estas restricciones. Ahora vamos, un minutito te voy a apuntar eso. Pero bueno, hay momentos que yo los veo acá en la playa de estacionamiento al sol, que hay muy pocos coches estacionados, y los bajan a los pibes acá a jugar una hora. Porque si no terminan histéricos los chicos. Porque a los chicos les podés dar los juguetes, les podés dar el celular, pueden estar... Llega un momento los pibes, en un cuarto piso, terminan histéricos, loco. Y yo muchas veces escucho al nene llorar muy fuerte. Y eso es un ataque de histeria del pibe porque ya no aguanta más estar encerrado. Es complicado, si para los grandes es complicado, los pibes peor. Claro. Ahí yo creo que discrepo un poquito con Jorge. Te hablo en un ámbito de departamento. Diferente es... Además, esta gente, lo que pasa, estaba construyendo la casa y no sé qué problema tuvieron, que se paró el tema de la construcción. Estaban construyendo su propia casa. Diferente es si vos tenés una casa con parque, con jardín, que hay los pibes, chao, listo, vos teniendo un parque considerable o normal, los pibes se la bancan ahí. Ahí es diferente, ahí los pibes se la bancan. Con una casa un poco más grande, los pibes se la bancan. Pero en un departamento de dos ambientes, no. Y como esos chicos, debe haber muchísimos más en Córdoba, en Buenos Aires, de Gran Resistencia. Bueno, ni hablar de la gente hacinada, ni hablar de la gente hacinada y vulnerable, ni hablar de eso. Claro. Porque a veces uno se queja de nada y hay gente que está mucho peor que uno. Entonces digo, en eso quizá pueda discrepar un poquito con Jorge, porque yo lo veo acá todas las tardes. No solamente baja estos queridos amigos, sino que hay un matrimonio tan que vive arriba mío, que tienen también un chiquito y lo sacan un ratito, ¿me entendés? Para que el pibe pueda ver un poco de sol, pueda percibir el aire, el cielo celeste, así no es celeste, que pueda respirar, pobrecito. Ahora aquí en la ciudad se abrió que puedan ir sábado y domingo, puedan salir sábado y domingo los niños que estaban pudiendo salir solo un día. Pueden ir el salir tanto sábado como domingo, los fines de semana, a nada, a pasear, a dar una vuelta cerca de la casa, porque sí, ajá, es necesario. Yo, los amigos, amigas que tienen hijos, para ellos es importante tener un ratito de esparcimiento afuera, que corran un poco. Totalmente. Porque se vuelve muy, muy difícil, muy pesado, para todos, para los niños, pero para la familia en general. Y bueno, son... A ver, falta mucho, hay que armarse de paciencia, pero hay algunos pequeños gestos que se pueden hacer. No, totalmente. Y yo ayer, justamente, cuando Alberto prolongó esto hasta el 28, yo decía, bueno, esto era lo que yo esperaba también. Yo esperaba... Viste que yo un día te lo dije, ¿por qué en vez de hacerlo cada 2 semanas no dice un mes y listo? ¿Te lo dije alguna vez eso? Bueno, ayer Alberto lo hizo. Lo hizo. Y lo de las 3 está bien. Porque la gente es como que se relajó demasiado. Entonces ahora tiene 3 semanas y va a tener que ponerse en greda la gente, ¿me entendés? Te comento una pavada. Ayer, mientras yo recibía la comida, acá alguien está haciendo algún trabajo de reparación en algún departamento, lo siento mucho, quilombo. Obviamente hay albañiles. El albañil que salió ayer, que pasó al lado mío, estaba sin barbijo y sin nada, la hucha. Ese señor pensará que no se va a morir, quizá. Está bien, es optimista. Pero una irresponsabilidad haber salido sin barbijo. Yo bajo en mi propio departamento, dentro de mi departamento salgo a tirar la basura y me pongo el barbijo. He tomado esa costumbre y vos sabés, yo no estoy a favor del barbijo. Yo justamente soy uno de los tipos que no estoy a favor del barbijo, pero salgo con el barbijo. Bueno, para ir terminando, porque ya veo la hora y sé que tienen una nota. Este viernes, en las próximas horas, en un rato quizás, van a anunciar desde el gobierno de la provincia o el Comité de Operaciones de Emergencia, que depende del gobierno de la provincia, van a anunciar cómo siguen las restricciones en Córdoba, porque esto agarró por sorpresa aparentemente a Chiaretti. Ayer había una sorpresa en el gobierno de Córdoba después de la resolución de Alberto Fernández. Bueno, y comenzó a circular el transporte urbano de pasajeros con protocolo sanitario hoy desde la medianoche. Bueno, para finalizar y para que le quede claro a la gente, y con esto termino, Laucha, y te dejo. Sí, por favor. Hay una nota pautada. ¿Qué implica seguir en cuarentena? Para que la gente lo entienda. Cada persona debe quedarse en su domicilio. Solo se puede salir para comprar o para hacer compras básicas, para hacer los trabajos esenciales o exceptuados. Van a seguir con este esquema en Córdoba Capital, Gran Córdoba. Cualquier apertura va a depender del gobierno de la provincia. ¿Qué implica distanciamiento social? Que ahí sí, en algunas zonas blancas de Córdoba se puede producir, que son 369 localidades del interior. El distanciamiento significa que se puede circular, se puede trabajar, se puede realizar todo tipo de actividades, pero se debe guardar siempre una distancia de 2 metros. Todas las actividades que reabran deben organizarse para cumplir esta norma. Se exige tapaboca, alcohol, ventilación de ambiente y desinfección de las superficies. No podrán reunirse más de 10 personas. Las reuniones nunca deben superar la ocupación del 50% del lugar. Y siguen prohibidos, en todos los casos de distanciamiento y aislamiento, eventos en espacios públicos o privados con más de 10 personas, como el cine, el teatro, también el transporte público interurbano, el interjurisdiccional y el turismo. Y naturalmente, lo dijo ayer muy claramente Alberto, sigue prohibido el ingreso de los extranjeros. Y cualquiera que regrese del interior, viste que están trayendo argentinos todavía varados, van a tener que hacer la cuarentena, claro, como corresponde. Como corresponde. ¿Ah? Así que bueno, es todo. Bien. Después seguimos hablando. Después seguimos charlando. Claudio, bueno, un abrazo grande y en un ratito, hoy una entrevista muy especial, así que un bloque musical interesante para el cierre. Exacto. Después le vamos a comentar a la gente de qué se trata. Te mando un abrazo enorme. Abrazo. Allí Claudio César Orellano desde Córdoba. Aquí Lautaro Fernández de Alem junto a Marcos Maldonado. Un saludo enorme para Leila, por supuesto, que se va a estar mejorando para estar con nosotros el lunes. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar.